Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Antifama. Bandas subestimadas. Proyectos alternos. Los tracks que no lograron ser sencillos. Lados B. Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Chale, agarré la versión a capela. Qué gacho estuvo eso. Oye, ¿a poco no sintieron bello? ¿Con esta canción? Pues era cuando... Ah, no, es que era la parte chusca de cuando le salía algo mal a Chiqui Drácula, sí, ¿no? Pero más era un pedacín, ¿no? Sí, era como ya la parte final cuando la viejita lo perseguía con la bolsa o... No, con la escoba, así. O le salía Frankie del ataúd, ¿no? Ajá. Algo así, cosas así. Sí. O Lucerito, ¿no? Lucerito daba miedo. También, no, la Jenny, era la que daba más. Ginny. Ginny Hoffman, ¿no? Sí, es cierto. La discoteca. Era como un adulto chiquito, ¿no? Era la que más daba miedo. Sí. Pero pues mira, ni drogas, ni nada, ella toda limpia. Súper correctita. Se dedica al macramé bajo el agua, o algo así, no sé. Quien sepa qué fue del paradero de esta Ginny. Seguramente se dedicó a tener hijos, no normal, ¿no? Ya, le llegó la Dark, ¿no? Pero más bien a mí me da curiosidad saber qué pasó con una morenita que medio cejona, que salía de repente medio de extra y no sé qué, no sé si te acuerdas. Ah, sí, cabello como medio chino. Siempre, no, lacio, volteaba siempre a ver la cámara, la idiota. Yo creo por eso. Karina, se llamaba Karina. No, pues era, ¿no?, la que te gustaba, no sé. No me gustaba. No me gusta, no. Me preocupaba su carrera, es diferente. Bueno, no sabía yo. Fui a la tagué hasta acá en el Facebook. No le he tagueado nada. No le he tagueado nada todavía. Y espero no hacerlo porque, pues, agraciada, ¿no? Era verdad. No, tú qué sabes, la gente cambia. ¿Sí? Ajá. Pues quién sabe, luego se da uno sus sorpresas ahí en el Facebook, sí dices, ay. ¿No? Sí. La que te gustaba y no te pelaba, ya te pela, pero pues tú ya no quieres pelarla, ¿no? O sea... Sí, porque tiene una ceja hermosa. Ándale. Una, solamente. Y la otra tiene una cicatriz y... No. Sí, no. Pues sí, señores, este es el antifama de Mello. Y nada da más Mello que esta quincena de tres fines de semana, entonces... Si ustedes están raspando el gasto cual zombie a la cara de su víctima, ¿no? Si ya están con 50 pesos en la bolsa y... Y les falta para poner gasolina. Eso es crisis, señores. Eso es... Sin crédito en el celular. Ándale. Sí, ya. Y todo el mundo invitándoles a todos lados. No tiene ni siquiera para ir, ni para el taxi. Exacto. Ya no sabes si guardar el peso con 50 centavos de y no tu celular. Al cerillo. Ándale, exacto. No, espérate, del crédito del celular. No sabes si guardarlo para tu último mensaje antes de que te mueras, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal si me muero? Mejor manda un mensaje así a mi mamá, ¿no? Te robaba del gasto para las maquinitas, lo siento. Ya te vas tranquilo, ¿no? No, ¿qué tal? Ya, perdonaste y te perdonaron. Y te mueres y el celular te pone que no se pudo enviar el mensaje. Sí. Ah, maldita mala recepción. Sea. Sí, eso es terror, señores. Nada de que la calaverita, que las historias de terror. Nada de eso, porque eso es realmente miedo, quedarse bruja finalmente. Exactamente. Entonces, ustedes, si ya no tienen gasto para mañana y están arañando hasta las 12 de la noche que les depositan el día de hoy, pues, ay, pero los depositan. Bueno, uno que no le pagan por quincena. Eso sí es ahorrar, eso sí es saber lo que es. Yo les tengo la solución. Como no tienen dinero, es una estupidez, pero bueno, sálganse a pedir calaverita y les van a decir: ¿de qué estás disfrazado? De bruja, no tengo dinero. Okay. Entonces, pues, estoy dando ideas, pues. Quiero que mi gente progrese. Está bien, pero se van con todo y traje de preferencia. Exacto. Para que den más lástima. Sí. No, pues pónganse. Está salariado. Ándale. Señora, ¿me da para mi micro mañana? ¿Me da para mi gasolina? Para la reserva, ¿no? Exactamente, para la reserva, porque más traigo. Ya de regreso, no, pero así les dices. Ya de regreso ya no hay problema, porque ya va a ser quincena. Ajá. Pero para la ida, ¿no? Para la ida no tengo para cómo irme mañana. Exactamente, ese es terror. Pero bueno, yo, fíjate, curiosamente, o ya no sé, yo desde niño me salía desde el 31 a pedir calaverita y no veo ningún niño aquí afuera. No tengo que darles de todas maneras. Tal vez no, cerveza. Una cerveza. ¿Así traes tu vaso? No. Okay. A ver, mijo. Regresa con tu bote limpio. Sin dulces. Ándale. O ábrelos y los haces como un cóctel. Ándale. A ver, tus panditas, ábrelos. Vamos a hacerlos borrachos. Pandita borracho. Ándale. No, sí, sí, y sin discriminar, ¿eh? Que seis. No, tengo 6 años. No, no importa. A ver, tú ya estás en edad. Para que no te cuenten. Exactamente. Podríamos hasta pasarlo, si no. Yo nunca pedí. ¿No? Uy, no sabes eso no lo que usaba, es. Eso no estaba en mi cuadra, dices tú. En el fraccionamiento, güey. Pues no, pues era así como de peligro, tú sabes. ¿Sí? Solo y así. Nah, disfrazado. No me dejaban, ni me mandaban a la tienda así yo sola, esas cosas. No, me se acostumbra a eso. No, pues cómo se te iba a quitar el pie, plano chuletita, pues. Tenías que caminar, ¿no? Por eso eres re mal ubicada en las calles, chato, pues no quieras, ¿no? Gracias. Pero bueno, ok, va a haber golpes ahorita fuera del aire. Ya pon la canción mejor. Entonces, sí, ok. Pues quiero mandarle saludos a Gerardo Jiménez, escucha y próximo manager de mi banda, que nos está escuchando, muchas gracias. Yo soy su fans en Facebook, porque cosa que pone, cosa que me bota de la risa, ¿verdad? Entonces, ojalá que te guste este programa. Y pues bueno, vamos a ponerles canciones que hablan de muerte. Pero no crean que este programa va a estar tirado al drama, ni al velorio, ni nada de eso. No, digo, se van a morir, pues ya, admítanlo. Ah, no. Exactamente, deal with it, en la Happy New Year. Y no, nada de eso. Bueno, no necesariamente, yo sí soy un poco más trágico. La Chula es un poco más, pues, animosa, ¿verdad? Y todo, chir y acá. No, realmente no, más bien soy un poco insensible en la palabra. Muy bien. Sí, hace rato se estaba clavando unas agujas de tejer en el codo. Sí, no, así de cuando me dices, esta canción es muy triste, ¿no? Okay. Pues es que acá te tapa los oídos, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ponerles rolas que tienen que ver con la muerte o que son específicamente, hablan de alguien que se murió, o un sentimiento que se murió. Ajá, o alguna pérdida, no forzosamente es como de muerte. Un cuarto de jamón que se murió, que se les quedó en el refri y ya está verde. Eso es trágico. Tan caro que está. Entonces, pues, de eso va a tratar nuestro programa. Y son las 2 horas más sarcásticas que van a escuchar el día de hoy, por lo menos, antes de irse calientitos a dormir con sus 2 nalgadas en las pompas, ¿no? Exactamente. Como debe de ser. Y nos vamos a ir primero, vamos a empezar el programa con estilo, con The Divine Comedy, caballero que no estudió música y no va a estudiarla. Él lo dice así, Neil Hammond. Y Too Young to Die, muy joven para morir, dice, ¿no? Él básicamente. Y así es él, y no se parece a nadie, ¿no? Vámonos, pues, esto es de Divine Comedy, Too Young to Die. Vayan apuntando las rolas, porque no es cierto, sí va a haber playlist para que las chequen, ¿no? Sí. Santiaguito, pluma en mano, por favor. Santiaguito, se te encontró dónde está el desgraciado, pero bueno. Bueno, se escuchará tal vez. ¿Se murió? Sí, está en un lugar muy lejano, donde hay mucho azul, pero no forzosamente es el mar. Ok, está en una tienda de pinturas escogiendo el próximo color de su cuarto. Algo así. Bueno, no quiero averiguar entonces. Vámonos con The Divine Comedy, Too Young to Die. Esto es Antifama. Young to die, but too old. Estás escuchando Antifam. Muy bien. Pues sí, él es así. Muy claveles. Sí, su rol es un poco como decías, como de despedido de sexto, ¿no? Así como, ¡ya! ¡Yeah! ¡Más! ¡Qué bonita! Dale. ¡Ya hay bello donde no había! ¿No? ¿Eso qué? Oh, pues es que de sexto a primero secundaria, pues hay cambios. Como un hombre lobo, por ejemplo. Desde quinto de primaria, la gente dijo. Ok, ¿cada quien? No, pero, ¿eh? No, así es. ¿Sí? Así es la naturaleza. Sí. Desde quinto de primaria hasta primero de secundaria es el rango más o menos de edad. Unos más y otros menos. Ah, órale. Con razón yo tenía compañeros que ya parecían como de 16. Sí. Pero sí, sí parecía uno como hombre lobo, ¿no? Ya. No, eres como una defecio. Los brazos largos, largos, largos. Pata flaca. Bueno, otros así se les queda. ¿Cómo? Ándale. Sí, ¿aún no vuelves a aspirar gas de la risa? No, a unos así se les queda. Ah, mira. A unos se les vuelven verdes los ojos. Ah, no, no es nada que ver. Ándale, la traes, ¿eh? Vas a ver. Pero bueno, el chiste es que eres como una jirafilla, ¿no? Así como de las que nacen así apenas. Que no puedes ni caminar. Lo que más eso era por tu problema ortopédico, pero... Lo comprendemos, no te preocupes, aquí en Antifama no discriminamos, ¿no? Yo no usaba botita, aunque sea. ¿No? No. Yo tampoco. Tú sí, dijiste un día, ay, de bebé es normal, ¿no? ¿Cómo es normal? La botita blanca así con hoyitos es típica del bebé mexicano. Si no tuviste una, no eres mexicano. Yo no tuve. No. ¿No? No. ¿Andabas a raíz entonces? No. ¿Por eso no te dejaban salir? Con razón, ¿no? No, yo a mí no me habrían dejado salir si... No, tú tienes botita con hoyitos. Ahorita... Eso, híjole, no. Ahorita fuera del aire te voy a revisar los talones y si son dos polvorones vas a ver, voy a reír de ti. Y nos vamos a salir, aparte nos vamos a salir a pedir calaverita. Ok, ándale. Pues. Eso de pedir calaverita era bueno, ¿eh? Porque pues todavía la gente antes creía en esa tradición. Era, nótense, que no estamos siendo malinchistas, es pedir calaverita, no es Halloween. Exactamente. ¿No? No es de me da mi Halloween, dulce, paleta, o lo que sea. No, nada de eso, era la calaverita, ¿no? Uh-huh. Había señores muy dadivosos que daban dulces, otros que daban... dinero, por ejemplo, también me llegaron a dar. Sí, salí con mis 200 pesos. Me dolían un poco las pompas, pero ya salí. No me pude sentar en una semana. Al salir de casa del señor el 3 de noviembre. Creo que lo amé. El 3 de noviembre. Empezaba yo el 31. No, no, nada. Todo eso, lagañoso. Pero, sí. Así los calzones puestos arriba de los pantalones. Pues ya salía yo disfrazado de Superman, pero. Exactamente. Sí, daban buenos dulces. Y una vez nos sucedió a la pandilla que había salido a pedir dulces. Una vez nos salió un mono como de veintitantos. Salió despavorido de atrás de la parte de atrás de su casa y nos sacó un susto bastante, pues con una máscara. ¡Oh! Y ya después nos dio dulces, ¿no? Pero nosotros decimos, sí, ya no está bien. Sí, te gustan los agüitas, esas agüitas con pasa que No. Es como traer un vidrio. No, agüitas son los agüitas. Esos que dices tú son de otra marca que se llaman La Pose. Ah, por su calidad y sabor, se reconoce. Bueno, casi por eso. ¿No sabías esa historia? Este es el mejor momento para externar eso. A los 3 años iba a morir por uno de esos dulces, se me quedaba atorado en la garganta. Literal, ni por un lado ni por otro salía. Literal, lo tuve que agarrar como un costal, voltearme con las patas y sacudirme. Y sacudirse. Salió volando el dulce. Salieron monedas también. No, también monedas, un diente. Eso se llama bullying, ¿eh? No, pues es que iba a morir. Yo iba a morir. Yo, de hecho, varias veces sí pensé que iba a morir. Pero eso es porque esos dulces son como un vidrio, ¿no? No, no se disuelven con nada. No, a los 3 años no le das a un niño eso. No sé mis papás qué pensaron. O cómo lo logré yo metérmelo en la boca, pero... Pues es falta de supervisión. Pues sí, yo varias veces me iba a morir. Muy pronto. Yo tengo pues varias historias. Ah, muy bien. Guárdatelas entonces, ¿verdad? Porque las vamos a ir sacando. Y vamos a ir hablando también de los dulces... De aquel tiempo que todavía subsistieron, ¿no? ¿Tú de cuál te acuerdas más así que digas, ay, todavía hay cazuelitas? De las cazuelitas, bueno, tú porque tienes serios problemas gastrointestinales, pero siguen sabiendo a lo mismo que sabían en ese entonces. No, comiéndome una papa con salsa, ¿no? ¡Auch! Una barbacoa. ¡Auch! ¡Auch! Sí, sí, con un plástico, un pedazo de bolsa encima de una liga, calidad, ¿no? Higiene y lo que sea, no importaba, te lo chupabas así los dedos con la tierra de todavía del plástico y demás. Uh-huh. De seguro tú eras la que tenía los dedos todos rojos todo el día. Siempre. Comías chile con... No, de hecho hasta la universidad. ¿Eh? Ok. Te cachaban ahí copiando en el examen porque dejabas los dedos rojos, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Muy bien. O en la tarea también así se me caían las porquerías que estaba comiendo. Sí. Sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, me ponían el típico sello de un cochino. Ok. Y yo lo iluminaba. Bueno. Y te sacabas 10 en la iluminación del cochinito. Del cochino. Muy bien. Sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la muerte, pero bueno. Ah, no importa. Saludos a Cintia Morales, que ya nos está escuchando, a Eric López, a la Fer García, Diana Cortés, a Fer Corona. Y vámonos con el siguiente tema. Señores, que tiene que ver, estos son Blow Up Hollywood y me gusta mucho el concepto de este disco porque es el ciclo de alguien desde que está muy mal en el hospital. Ajá. Se escuchan los latidos del corazón como se van desacelerando y el clásico sonido de hospital de doctor, doctor, ¿no? Acá de la emergencia y ajá, pues adiós, man. Bye. Y se va y cada canción va pasando por todas las etapas que teóricamente, pues por las que pasa uno al fallecer. Y pues bueno, finalmente voy a ponerles el segundo track que está sacado mudando de este cuate porque pues dice que mírame, estoy arriba de ti, ¿no? Flotando arriba de ti. Okay. Entonces, como que se está adaptando al proceso de, ¿no? Entonces, pues vámonos con Blow Hollywood y Floating se llama precisamente. Y esto es Antifama de Mello. Susto, espanto y demás, ¿no? Okay. Vámonos. What have you done? La verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. El Descafeinado Radio. Explosion. And you're listening to Antifama. Estás escuchando Antifama. Sasquatch, Sasquatch, saludos a la Agus Álvarez que nos está escuchando ya. Sí. Muchas gracias, Agus. Ignacio Robles también. A Monse Irigoyen, a Marianita que nos escucha en la repetición. Os Álvarez de Charlatown, un muy buen programa del Descafeinado. Majé, Dane Medina, Pati Alonso, Hermenegildo Sierra, Silvia de Fuentes, Edgar Arellano, que siempre nos da like en nuestros videos. Y mucha gente que también está muerta. No, no es cierto. Están muertos para mí, nada. Okay. Nada, no va a gozar. Entonces decías, nos vas a contar tu, bueno, de tus experiencias. Tengo muchas experiencias. ¿Has estado cerca de la calaca? Sí. Sí, ¿quieres hablar de eso? No hay problema. No. Ah, sí. una de las veces que sí ya vi negro, así que dices, ya valió gorro. Ves a ver así como las estrellitas, ¿sabes? Bueno, nunca te ha pasado. ¿Nunca te has desmayado alguna vez? Sí, he visto estrellitas, pero por otras razones, más románticas. Okay. Ay. Es como lo típico, ¿no? Ay, vais a ver estrellas. Te voy a dejar. Capaz que te subió la presión a la cabeza. ¿Eh? Entonces te va a dejar viendo, vas a ver. Así dicen, ¿no? Cuando llegan al. Al éxtasis, ¿no? Ajá, dicen así. Así es que me hizo ver estrellitas, babosa. Te estaba bajando la presión, en fin. Bueno, cuéntame. Para la gente que se ha desmayado, puede entender a lo mejor esa percepción, ¿no? que se ve como negro, empieza a ver como un puntito que ya se empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar, y que dices, ya valió gorro. Pero se siente sabroso, no se hagan. Como cuando se acaba un capítulo de algo que hacen así como un... Ándale, ándale. Bueno, así estaba viendo yo una vez, pero ya porque me estaba muriendo. Había unos famosos vasos que cambiaban, te los entregaban con 20,000 estampitas de X papas. Ajá. Y era de una caricatura que se llamaba los Looney Tunes, no Tiny Tunes en ese entonces. Y había un vaso para cada semana, cada día de la semana, perdón. Nunca los junté, la verdad. Yo tenía como tres. Y había uno, bueno, me gustan los cerdos, entonces había el de Hampton. Y y pues cambiaba de color y la fregada. Total, ahí voy yo. Pero tenía una fregaderita que le quitabas y era para que entrara aire. Ah, pues de bruta, lleno. La cochina está de agua, cambia de color, etc. Le doy el jale para el agua y bolas, que se me va chueco. Y lo escupo. Y dices, bueno, pues ya, entonces, y ya. Pues no jalaba. De churro estaba mi hermana en la casa. Y llegué como un Bill Zombie, así como sonido de zombie, así de... Oh. Así. Y tu hermana, tres palabras. Un artículo. Y la otra literal. Morirse, morirse. La noche de los muertos vivientes. ¡Sí! Casi ya. Bueno, literal, sabes, ya... Bueno, la otra muerta de la risa, pensaba que estaba jugando, ya se dio cuenta que no, me trató de levantar, entonces decía que resucitarme y demás. Y pues tómala, ya estaba así las patitas aguaditas, aguaditas, y yo morada. ¿No te hizo la maniobra Heineken? Sí, no, literal, sí. Sí, yo también ya la apliqué. Y híjole, mano, se siente bien gacho. Y eso, y luego una vez iba a morir por un chicle bubli, por el centro ese como líquido. Ya te revisaste luego... la garganta. Porque que encuentro sí, algo en común. Tengo un gañotito. Entre los tres. ¿Y la sobredosis de aspirinas, qué tal? Ah, también, pero esa fue muy chiquita. Tú sabes, uno pues ve las dulces. Otras fueron hace 15 días, ¿o qué? Las tres seguidas, ¿no? No, de las aspirinas sí fue... Pues descuido igual de mis padres, ¿verdad? Dejaron los medicamentos en un lugar donde yo lo encontraba fácilmente. Nota mental, el sistema Montessori no funciona. Y tómala, antes venían las aspirinas en una... Como una... No, una ¿qué será? Como una tira, ¿no? En unos dispensadores de dulces como los de Pluto y todo eso, ¿no? Pero son aspirinas, no te las tomes, hijo, ¿eh? No, por favor. Traen a Pluto, pero son para todo lo de cabeza. No manches. Y pues ya, no, esa vez no pasó nada, más me lavaron la panza. Estaba bien drogada. ¿Pero qué sentías o qué? Pues no sé, no me acuerdo, pero... Pero además dice mi madre que me reía mucho. Cada vez que me hablaba, así, ¡oh, oh, oh! Me reía y me caía. Y me volvía a reír mucho. Ya que se dio cuenta, pues ya tenía una sobredosis de aspirina, ¿verdad? Y había hecho parte el Empire State con ositos cariñositos pegados, ¿no? Algo así como el Guernica, ¿verdad? Ya con ositos cariñositos, ¿no? No, y bueno, ya también. Tengo otra más, pero esa ya no pasó nada. O sea, no me descalabré, ¿no? Se me hizo como una gigante cosa, como tipo gelatina en la cabeza. Pero mis padres pensaban que iba a morir porque iban vomitando sangre en el coche. Ok. Es que no le ha cerrado la mollera, decían, ¿no? Es normal. Estoy haciendo tacos de morón en el baño, ¿no? Exactamente, pero ya nomás. Qué feas experiencias. No, está pues bien. Sí. ¿Y qué se siente haber nacido tres veces? Tres nuevo? Más. Ok, más. 12. Pues bien, es como un gato, ¿no? Ah, no. Sí, usted ya le ya debes cambio por ahí, se me hace, güey. ¿A cañón? Oh, pues sí, es que así es la cosa, ¿no? Dicen que aunque te pongas, aunque, ¿qué? ¿Cómo? Aunque si te... no te toca, no te toca. Ajá, aunque te pongas. Si no te quieren dar, no. Si no te toca, aunque te pongas, y si no y si no te pongas, aunque te quitas. ¿Eso qué? Va algo así, pues. Tú seguramente igual tienes ahí... Bastantes, de hecho yo no salgo a acampar, estimados escuchas, porque sé que voy a estar a punto de morir. ¿Por qué? Pues ya dos veces, una vez fue dos veces y la segunda ya fue la tercera, ¿no? La tercera caída. ¿Cómo? Vámonos a rola. ¿Pero cómo? Vámonos a rola y te cuento. Ok. ¿No? Estas fueron las tuyas. Ok. Y yo regreso con las mías, ¿órale? Sale pues, señores, gracias por estarnos escuchando. Y nos vamos con Minus the Bear y Michio's Death Drive. Antes un promo sobre Centro Sur, el mejor centro comercial de Guadalajara, o sea, Guanatos. En Plaza Centro Sur, este sábado 29 de octubre, concurso de disfraces y premios para los tres primeros lugares. Ven y retrátate con personajes del Día de Muertos. Estaremos hasta el domingo a partir de las 5 de la tarde. plaza.centrosur@hotmail.com. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. From the Twilight Sad, and you're listening to Antifama. A ver, cuéntales por qué. Un perro que comía popo. ¿Cómo un perro que come caca? Bueno, sí lo llegué a ver, sí, alguna vez. Bueno, me tocó ver ahorita que venía para acá un perro que hacía, que no es cierto, que comía y hacía, no es cierto. ¿Qué? Al mismo tiempo. Sí. No, estaba comiendo unas cosas que se encontró, ¿verdad? De otro perro. De otro perro, pero escondidas de su dueña. Lo chistoso era eso, ¿no? Que que la volteaba a ver así como, y se lo echaba como botana. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Eso sí da miedo, la verdad. Más que lo que no, hemos estado no diciendo. No sabes que había comido el otro perro. ¡Tacos al pastor! No tenía algo de sabor. Tal lo peor de todo es que el otro perro había comido popó de perro también, a su vez. Entonces era una cosa. Pues tú sabes. Está de moda el reciclaje, ¿no? Eso es a lo que llamo una auténtica cacadena alimenticia, ¿no? Ahí no para. Bueno, ya. Imagínate que ese otro perro haga popó de esa popó y otro perro llegue y se lo coma y así. Pues mira, mejor que todos los perros se coman la popó de otro perro que se queden ahí tiradas, ¿estamos de acuerdo? Pero que lo hagan al mismo tiempo, tenemos un problema serio en las calles, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya lo que sea. Cállate, que yo el sábado tuve que limpiar unas, pero bueno. Pensé que las tuyas. No, esas con cariño, hasta eso. Y mira que luego no. Pero bueno, estábamos hablando de mis ocasiones en las que... Pensaste que ibas a morir. Estuve cerca de la calaca, sí. Hay quien se entristece cuando empieza a contar eso, ¿no? Pero es que yo soy tan cínico que... Yo también. Las dos, tres ocasiones, porque fueron tres, que sucedieron, las tres fueron en campamentos. Ajá. ¿Verdad? Pues era uno es citadino, es sofisticado, decían. Vamos a ir al campamento. Tenían esas latitas que eran para prender fuego y prendiéndola. Está mal, la o qué? Mano. Está mal, o qué? Ah. Prendiéndola al lado de tu ropa. Yo pensé que comprar las latitas estaba mal. No, prendiéndola al lado de tu ropa. Oh, pues. Y en la mano. Oye, se me olvidó recomendarles Centro Sur. Si quieren comprar estas latas con alcohol, no es cierto, no sé. Tiene que ir a Centro Sur, okay. Y Periférico Sur y Colón, Tlaquepaque, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y vuelvo con mi relato, ¿verdad? Entonces, la cuestión ahí era que pues uno de ciudad y decían vamos a ir de camping y pues yo llevaba mi Nintendo, tú sabes, ¿no? Llevabas una lámpara, no sabías para qué, pero llevas la lámpara con todo y enchufe. Exacto, sí, y la dejé conectada, pero hasta que pues ya no alcanzó el cable, las 3-6 extensiones que le había puesto. Pues me no. No, pero bueno, el caso es que pues inexperto yo y toda la cosa, pues fuimos a un campamento ahí por Morelos y estábamos tomando cervezas en lata y se vació una. Teníamos una fogata y tuvimos que ir a comprar gasolina a un kiosquito. La puse en la lata. Y pues ya, tú después sabes, le diste, ¿no?, un trago. Uno es distraído, ¿verdad? Entonces, tómala, que le pego un trago casi. Así, ¿no? Entonces, intoxicación, la primera. Y después de eso, pues se nos ocurrió meternos a nadar, ¿verdad? Ya sabes. Gracias, flamable. Sí, no, es que pensé que estaba en llamas yo. Ajá. Nos aventamos a la alberca y a mí se me olvidó. No toma en cuenta unos pequeños números que tienen algunas piscinas al lado. Que dicen qué tan profundas son. Entonces, yo vi 2.10 metros y dije, pues yo soy alto. Yo puedo, ¿no? Ajá. Ya pues, saqué mi foie y me aventé, ¿no? Mano, y así pues, hasta el fondo, no tocaba fondo primero, ¿no? Yo, ok. Y ya que toqué fondo, pues ya traté de brincar y hacer el clásico, ¿no? Pero no me aguantó, no, o sea, estaba tan alto que las fuerzas no me alcanzaron. Y dicen, ¿estás ahogando? Sí, me estaba ahogando. Y dicen que lo último que vieron fue mi mano hundiéndose con gracia como en nado sincronizado. Y dijeron, bueno, se está haciendo el gracioso y no era yo que pedí ayuda. Desde las profundidades. Y pues ya un amigo me hizo favor de sacarme. Nada más sentí una mano así en la axila y vámonos para afuera. Del chor te sacaron. Sí, ya me salí así de chino. Pero lo más vacío es que todos me estaban gritoneando y diciendo te ibas a matar y no sé qué. Yo así, master beta, ¿no? Me valió. Me salí como si nada. Y la tercera fue antes de ese campamento. ¿Ves por qué te dejo en londito cuando vamos así? Bueno, pues es que a mí me gusta hacer pipí ahí en las partes hondas, no se dan cuenta. Te dejo en lo bajito que diga, ¿no? No. ¿Y luego? Y pues bueno, finalmente, la última fue buscando... Anemo. Ramas para... buscando anemo, ¿verdad? También me ahogué. No, estábamos buscando ramas en unas peñas en Hidalgo. Uh-huh. Y como de, haz de cuenta, como de película de terror, me pusieron así una ramita en medio de dos rocas, solita, ¿no? Y ahí voy caminando, cantando como Heidi, ¿no? Porque pues tenía uno que ponerse así como en el contexto. En la actitud. Exacto, entonces ahí iba yo con mis chapitas, ¿no? Y y al agarrar como la rama, agarro la rama y accioné un mecanismo. No, quién sabe qué pasó, pero de repente vi así mucho musgo abajo de mis botas, ¿verdad? Uh-huh. Y fum, que me resbalo y así me fui como de carrito sentado así, ¿no? Y toma la barbón, hasta que alcancé a frenar con las botas, me di cuenta que estaba como a punto de caerme en un desfiladero como de 40 metros. Ok. Como Looney Tunes. Lo peor de todo es que no iba a matar también a un ranchero que estaba abajo haciendo de las suyas, entonces, pues, man. Ok. Sí, esa fue la segunda, pero de ahí en fuera no, ¿eh? Nada. Que la sobredosis y no así como otras personas, no para nada. Lo normal. Lo normal. Y hablando precisamente de sobredosis, ¿verdad? No fue con aspirina, pero Vamos a ponerles a Asuna, una banda del guitarrista de Massive Attack. Con otros chatos, siguen vivos. Tiene un video bastante asqueroso, por ahí búsquenlo en internet. ¿De un perro que come popó de perro? No, de un güey con gusanos en la boca. Así muchos, okay. Muchos atestados. Y, pero sí se los pusieron. Y OD, esta rola de su primer disco, que pues OD es overdose, ¿no? Entonces él está diciendo, contando los ciclos, más o menos las etapas de una sobredosis, ¿no? Y empieza diciendo, llena mi bañera de agua, siénteme, húndeme la cabeza, siénteme luchar, y cosas así, ¿no? Okay. Dice, todavía me pregunto qué se siente respirar. Ok. Entonces, pues así se siente, ¿no? Aguas con el coco, señores, y demás sustos. Vámonos con Zuna y OD. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Estás escuchando Antifama. Bueno, entonces, con el relato de la sobredosis de Zuna. Oye, Chuletita, vamos a cumplir ya 2 años. ¿De andar o no? De existir. No, espera. Yo ya ni sabía. You no. Wish. Ah, no. Okay. Yeah, I like that sight. Me gustó esa miradita. 2 años, sí, señores, ya en su amable y no menos selectiva. Y exclusivísima. Exclusivísimamente gusto, ¿no? De ustedes. Ajá. Ustedes construyen esta semana, no voy a salirles con ese rollo. Y es tan importante este. Exacto. Quiero agradecer a mi producto. Nada de eso, pero bueno, sí, el siguiente fin de semana no se pueden perder un programa tan antifama que les va a sonar a cualquier otro. Exactamente. ¿No? Exactamente. Realmente. Es el anti-aniversario. Anti-aniversario segunda edición. Y pues. Va a haber rolas muy muy buenas. Vamos a escoger lo mejor de lo mejor. De lo mejor. De lo mejor que nos gusta. Muy mejor. De lo muy mejormente de lo que nos gusta. Entonces va a ser un programa épico. Y después de que se acabe ese programa se va a acabar el mundo. Entonces ya más vale que lo escuchen. Más vale que lo escuchen porque vamos a dar guías de cómo lidiar con este apocalipsis. Nada de eso. No sé. Pero bueno, estábamos contando de los dulces que daban en la calabrita. Bueno, tú excluyes la parte de dar de calabrita. Es que a mí se me compraban. Ah, ¿qué tal? No tenía que ir a pedir. No, había que salírselo a ganar. No tenía que pedir. No fallaba la señora que salía. ¡Ay! ¡Ay, qué susto! No, y se estaba haciendo bien mensa, sí, ¿no? Tú, sí. ¡Ay, güey, qué bien me quedó mi disfraz de Chaplin, ¿no? Ah. ¿Eso qué? Chaplin da miedo. Ok. ¿No? Sí, ¿no te da miedo Chaplin? Blanco y negro y acá. No. No, pues si no habla nunca, qué miedo. ¿Eso qué? No sé. Pero sí, yo le echaba empeño a mis disfraces hasta eso, ¿no? ¿De qué te disfrazabas? Ah, pues la típica máscara, ¿no? Que ya habían calado, ¿no? No te tocaba que comprabas una máscara de hule ahí en el súper y sí, te la ponías y ya estaba. Sí, mocos del niño de antes y tú bien feliz, embarrándote. La vi el de la señora que, a ver, ¿cómo me veo yo? ¿No? Así. Guácala, con sí. Manteca del anterior. No sé, pero olían como a baba o si no te tocaba que minutos antes alguien ya la había calado y estaba calientita, ¿no? Guácala. Era bastante asqueroso. En sí el olor de las máscaras es como un poco fétido. Sí. Si no me dejan mentir, ¿no? Y luego pues traerlo así, ¿cuánto tiempo te gusta? Por lo menos unas 4 horas. Unas 4 horas es tanto no pides calaverita en 4 horas, eso ya es. No, porque hay que caminar. Trabajar medio tiempo. Ah, ¿qué tal? Pues bueno, ya es media jornada de trabajo. Está bien, ¿no? Una hora. No, 2 horas, 1 hora, pero bueno, entonces pues era bastante incómodo y la recompensa sí era buena. Antes daba mejores dulces, fíjate. Bueno, en general hay mejores dulces, había mejores dulces antes, ¿no? Pues, digamos con, sí había colorantes, pero había menos cosas, ¿no? Que fueran menos sofisticadas. Ahorita como que es más el juguete que te ponen ahí. Lo que acabamos de ver que era como un avioncito y no sé qué tanta payasada. O puro chile, están desgraciándonos el estómago, las dulceras, ¿eh? ¿Qué tiene? Ah, no. Sí. Yo me comía 10 botecitos de Lucas en una semana. Oh, lo que me duraba. Uh-huh. Ah, uno que nos encontramos hace poco, escuchas contemporáneos, fue el Tico. Uf. ¿No? Que era una tira así de plástico. Sí, antes se llamaba Tico Tico, ahorita se llama solamente Pórtico, así se llama. Tenía como una guacamaya, ¿no? Sí, pero esa no pica, esa es más azúcar. No, yo sé, pero nos lo encontramos otra vez, ¿no? Sí, ¿cómo se llamaban unas que eran esponjitas, te acuerdas? Ay, las esponjitas. Esas ya no son como antes, esas sí, no, ya fueron. Tenían una cara como, tenían como una hada madrina, ¿no? Así con cara de Playmobil, ¿no? Algo así. Con su varita mágica. Ahorita ni siquiera ya son, sí. Así, son horribles. Había quien se atrevía a echarse media esponjita y hacía caras como de japonés, ¿no? Haciendo del baño. Y quien se la echaba completa era que tenía no tenía un estómago, tenía un tanque de gasolina en el vientre porque eran agresivas, ¿eh? ¿Te acuerdas de las pistolitas? No. ¿Pistolitas como de dextrosa? No. Eran pistolas así, te las comías. Ah, no, claro, sí. Verdes, moradas y así. Yo compraba cigarros de chocolate. Ah, sí, también, ¿cómo no? Yo me comí el papel de los cigarros de chocolate. Yo también. Yo forjaba con... Ay, sí, los guardaba y ahorita los sigo usando. No, ¿sí? ¿Sabes qué otra cosa? Ay, las chipiletas, ¿te acuerdas? Que era un... Como una bolsita naranja con una ardillita. Quiero una paleta de naranja. Exacto, y siguen existiendo. Un día los vi y compré una tira y no sé qué les hice, pero bueno. Ahí después, bueno, después de la mudanza ahí saldrán. Los, ¿verdad?, vendiste en un alto. Ándale. En un Siga. No, y había otros que eran ¿tú no te acuerdas de los chochitos que venían así, la típica tira de chochitos y venía? Bueno, en mi escuela era de niñas, había eso. Y era venía un anillo. Puta, yo estaba llena de joyas siempre. Me compraba la cochina, de ese la tiraba a la basura. Y cortaban con la rebaba que tenían. Sí. Y ¿qué otra cosa? ¿Cuánto te acuerdas? No sé, habían unos como botecitos chiquitos que tenían como una jalea. Ay, buenísimo. Con una cuchara, pero sí. No era chiloso, y sabían así como, era como espesa, como miel muy espesa. Sí. Y sí te ponía mal, ¿eh? Ya de entrada el rojo 53 que le ponía. Pero yo mezclaba esas cosas con Miguelito. Ahí se le ponía loca. Miguelito y lo hacía una mezcla especia. Tú estás loca. No. Y se lo ponías a tu huevo con jamón. No, qué asco, no comía huevo, pero ¿nunca llegaste a comer paleta de esa de sabor coca? De hielo, muy así, buena. Pero con chilito. ¿Ah, de hielo? Ajá, de hielo. ¿Con chile? Y con Miguelito. No, tú le pones chile hasta la tele. ¿Eso qué? No, Miguelito. O esas cosas. No, están muy locas tus combinaciones. Oh, bueno. Bueno. Vámonos a rola, ¿no? A los Steels. Steels, dices. Ánimas que se descuelguen otra vez a México, sí. ¿No? Yo me los perdí cuando vinieron, chale. Sí, me arrepiento. Pero bueno, Steels con Love and Death. Canadienses por excelencia. Y esto es Antifama. Si no les está dando miedo el programa, pues déjenle, ¿no? Pues sí, y prendan la luz de preferencia. Porque después de este corte vamos a decirles qué es lo que sigue después de la muerte. Oh, sí. Vámonos. Okay. ¡Ay! Verdadera Radio Online, solo por El Descafeinado. Yeah. En fiesta911.com encontrarás salones, banquetes, limusinas, payasos, grupos musicales, fotografía y video profesional. www.eldescafeinado.com. When you're old, you don't care if you we are Casta Peru, and you are listening to Antifama. Boom. You get lost in the current affairs. Mandamos saludos a Moni Cristóbal, que nos está escuchando, a David Gómez, a José Luis, Felisa González, Yanita Pantoja, Fernando Arroyo, Alan Trejo y Ja Bordaz, que nos escuchan también en la repetición. Y entonces, ¿quieres saber? En este momento les voy a decir, señoras y señores, ¿qué sigue después de la muerte? No, nada más deja de mandar un saludo. Por favor. Un saludo a todos los que mañana no les dieron el puente y tienen que ir a trabajar. ¿Me incluyo? Eso sí, sin miedo. Pues nosotros vamos a gozar de la falta de tráfico en la ciudad. ¿Y qué? Yo voy a gozar de... Eso es mejor que dos horas más de sueño, lo siento. Ah, ok. Es una sensación de... libertad. De libertad, exacto. Es ir a más de 60 en circuito. Es a las 8:30 de la mañana es una... Es un buen sentimiento, pero bueno. Está bien. Oh, pues. Y entonces les voy a decir en este momento, y con Alice in Chains de fondo, que es una banda bastante, era una banda bastante tétrica. Ay, una vez mi mamá dijo, oye, parece que están cantando unos gatos. Sí, son un, era un poco. Pues sí, mamá, no estás tan alejada de la realidad. Ah, no. Eran un poco. Esos gatos, güey. Gatos mugrosos, no, te va a ir a jalar las patas Lenny Staley, ¿eh? Se murió el vocalista. En la misma fecha en la que se murió Kurt Cobain, un año después falleció Layne Staley. Okay. No, varios años después. Perdón, falleció Layne Staley. Okay. Pero bueno, ahorita hablo de la rola. Entonces, o no quieren saber, qué hay después de la muerte. Sí, ándale, platícame. Después de la muerte, señoras y señores, ¿qué sigue? Sigue la dama. El borracho, el barrilito. Oh, es un muy buen chiste. Denme chance, pues. Oh. Oh, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Rebáteme eso. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, no. Más que se me acaban los frijolitos. Ah, sí, era bueno. Bueno. Y pues bueno, entonces Alice in Chains hace. Saca esta canción que tenía por ahí pendiente. Ya la habían grabado con Lenny Staley. Y el video, pues, lo lanzaron después de que había fallecido este hombre. Y lo más vaciado del video es que está cantando él, pero de videos pasados agarraron las partes de la canción que medio encajaban con lo que decía la canción nueva. Ok. O sea, sí decía, güey, ¿no? De otra canción, es acá, güey, lo metían en la parte de la canción. Qué raro. Pues sí, bastante. Pues es que ya está muerto, ni modo que le pongas así como marioneta. Había una película ochentera. Había pelo una película. Pelo de zombie. Ándale. Había una película ochentera, no sé si te acuerdes, que era alguien que estaba muerto y todo el mundo lo llevaba como si no estuviera muerto. Sí, sí, muerto, sí. Muerto, pero de risa, creo. Ajá, y lo llevaban para todos lados, hasta en la playa y tomándose como una margarita. Ándale, sí, volteando a ver, ¿no? Sí, las chavas, ¿no? Sí. Acá en bikini, no sé qué tanto tarugada. Creo que sí, creo que la quiero ver, ¿no? Porque no sé si la vi completa. Creo que hasta se le abraza a alguien y no sé qué, ¿no? Sí, pero, no. Esto de la muerte, pero bueno. Entramos a la segunda hora de nuestro programa. Y no me van a poder fallar. Entonces, vámonos con Alice in Chains a escuchar un muertito. Nuestro primer muertito de la noche. Sí. Lenny Staley, señores. No, no el negrito Globetrotter que tienen ahorita en la alineación. Ah. Este es el original. Y con el original no se siente lo mismo. Es okay. Vámonos. You wish away the light. estás escuchando Antifama. Y quiero hacerles una segunda recomendación. Si quieren tener una buena agenda cultural presente y dejar el TV Notas de lado, pues vayan, entonces métanse a Attack Magazine. ¿Ya me viste o qué? Ah, sí, sí, por favor, guárdala. Attack con doble T y CK, por favor. Attack Magazine es una muy buena opción. Cine, cultura en general, teatro, mucho diseño sobre todo. Cosas acá del de Andrami Murayama, ¿no? Y todos esos japoneses que hacen diseño. No sé, trato de hablar de algo que no sé. Y bueno, métanse por favor al mando de Paco Torres, al cual le mandamos un saludo de botarga, ¿verdad? Saludo de botarga, así todo aguado la mano, ¿verdad? Pues ves que a saludo es una botarga y timbla toda, ¿no? Un saludo de botarga para Paco Torres, ¿no? Ok, no entendí eso, pero bueno. Pues te saluda una botarga y... A mí siempre me dan ganas de golpearlas, ¿es normal? Sí. Pues okay. Es que no ves tanto video del doctor este bigotón. Bigotón sí. que ofrece medicamentos de dudosa procedencia. De dudosa procedencia, ¿verdad? Sí, bueno, es porque defienda yo el gremio, ¿verdad? Farmacéutico, pero bueno. Al que le duele la cabeza le quita la gastritis, y al que tiene gastritis pues le pone un dolor de cabeza. Eso da miedo. Ahorita me acordé, ¿te acuerdas de un programa de Héctor Suárez que era era doctor y que salía, que le decía, no, es que me duele no sé qué, y les daba otra cosa, y otro chocho, y así le iba dando diarrea, y al cuate le pasaba mil cosas. A mí lo que me gustaba era que le daba miedo estornudar, en pocas palabras, para quitarle la gripa. Le daba, pues es que siempre estaba briago, ¿no? Ajá. Y cuando estaba hablando siempre, mina, 200, 200 gramos, dos. Con todo, y alzaba, ¿no? El vaso todo de dedo ya. Sí, muy bueno. ¿Y a qué viene todo eso? ¿Al caso de Michael Jackson o qué? Que se murió. No, no sé. Pero fue gracioso, ¿verdad? ¿Por qué no? Fue un programa que ya murió. Sí, no creo que por ahí lo siga haciendo, no sé, y no importa, pero bueno. Entonces, hablamos de Attack Magazine y bueno, vámonos. Vámonos con otra rola cortititita, así como va a llegar, se les va a ir. National Skyline, banda consentidota de Antifama. Sí. Y es la intro de su disco Bliss and Death. ¿Qué quedamos que era Bliss? Es como un momento acá, se asocia como algo como religioso, pero es como un momento como de paz, como zen. ¿Antes de? Sí. No, pues, después de una cosa así. Ah, pues ellos lo pusieron antes, Bliss and Death, ¿no? Uh-huh. Qué raro. Vámonos entonces, National Skyline, Bliss and Death. Instrumental, y nos vemos en unos segundos apenas. Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Estás escuchando Antifama. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Cuál ha sido el disfraz más original que has visto en un... ¿Ha sido Halloween? Sí, déjame. Bueno, ya, no pedí, pero sí iba. Yo una vez me disfrazé de siamesa, déjame. Con mi amiga Majé. Íbamos pegadas, supuestamente. Mi madre, que se dedica, digo, en sus tiempos libres a coser y esas cosas, nos hizo como un tipo bermuda. Cabíamos las dos con tirantes. Nos íbamos peinadas como medias ridículas con colitas de caballo, ¿sabes? ¿Hay fotos de eso? No, bendito, o sea que no. Iba a la secundaria. Ok. Y creo que en los 10 minutos, así de, ya me caíste mal, ya vete, ¿no? Está bien, ya. Nos quitamos el disfraz y la goma. Oye, y lo más incómodo fue ponerse el brasier. Ah, ¿eso qué? Pues es uno. Lo compartíamos, es ¿no? Uno. No, eran siamesas, ¿no? Oye, les llevó los calzones. Les llevó tres meses. Tanga. No, completos, tanga. ¿Cómo se llama? Y te pues, das con perro comiendo popó. Les costó tres meses hacer ese disfraz porque pues se abrieron realmente el costado. Exactamente. Se extirparon un brazo y una pierna. ¿No? Sí, estuvo chistoso. Sí, creo que duramos, híjole, no más de 20 minutos. En la fiesta que fuimos y así de, lo volteamos a ver, así de, está neta, ya vete, ¿no? Bueno, ¿qué dijo la gente? Estaban muertos de la risa. Sí, sí les gustó. Sí. Porque es, la gente tiene miedo a disfrazarse, siento yo, ¿no? Porque siente que se ridiculiza él mismo, ¿no? Sí. Les importa mucho cómo se ven, sin importar. Sí. O sea, un disfraz es para eso, para que los demás pues, se boten de la risa. De yo llegué a ver contigo, ¿no? Varios muy buenos, pero no ninguna, en ningún Halloween, sino mi hermana trabajó en algún tiempo, cuando era estudiambre, en una cadena de cines que apenas acaba de llegar. Y típico, bueno, el Halloween, si tenían que ir acá disfrazados y demás, pero vi un cuate que iba disfrazado como que si fuera un enano y que trajera un... ¿Cómo se llama esto? Como un saco. Como con cosas jalándolo. Entonces el cuate claro. Estaba a gatas, literal. Todo el tiempo. Todo el tiempo tirado en el piso y parecía un enano. Que estaba cargando su mismo cuerpo en realidad. Y nadie bailó con él y nadie tuvo sexo con él. Esa obviamente noche. Que no. Ah, pero ¿qué cosa salió? Pero salió. Pero se acercaba a todo. Pero ¿qué cosa salió? Lo que no vieron es que adentro del supuesto saco y piernas traía ya una videocasetera, un inodoro, un microondas que seguramente en ese tiempo se empezaban a usar. Ándale, 20 carteras y pues a tres mujeres desmayadas ya. Seguramente. Entonces, fíjate, es buen disfraz. Yo alguna vez vi uno de Capitán Cavernícola. Ajá. Pero hecho con estas tiras como de porrista, de pompón de porrista, ¿cómo se llama? Rafia. Ah, no sé. Creo, con rafia café. Y así un mechón hasta arriba agarrándolo. Y dos bolas de unicel con los ojos y la nariz vaciadísimo. Ellos veían a través de todas las hebras de... Ajá. Muy, muy buenos. Alguna vez llegamos a competir con unos primos en usando disfraces. Nos fue bastante bien, de inditos una vez, mis hermanas y yo. Y compramos una gallina. Sí, la compramos y la metimos en una caja. Entonces estábamos chupando en jarritos y todo. Muy, muy vaciado. La gente se botaba la risa. Sí, siempre nos ganamos el pomo, la verdad, el primer lugar que era un pomo. Está bien. Para variar, ¿no? Uh-huh. Y esa gallina tuvo un destino fatal finalmente. Llegué un día y yo así, ay, huele rico, ¿no? ¿Qué pasó, Ma? ¿Qué hiciste de comer? Ah, la gallina. Ay, qué triste. ¿Quién la mató? ¿Yo? Ay. Sí. Ella sabe matar gallinas. Ok. She's tough, you know. No. Y bueno, pues... Pero sí, yo creo que de los mejores disfraces de mujer, hay quien se disfraza de mujer, le queda muy bien también. Sí. Y luego ya empieza a agarrar más a... Ya, a disfrazarse y todos los fines de semana. Sí, ¿no? De Halloween. Pues es que si te... Y en las noches igual. Vámonos a los números. Te disfrazas de mujer y tienes más pegue que de hombre... Pues sí, ya, mejor cambia de gremio. De bajada y en neutral, pues quién te va a parar, ¿no? Pues sí. ¿Qué demonios? Pues sí. Pero bueno, vamos a regresar con comentarios paranormales y vamos a poner de paso una Jaime rola. ¿Jaime Maussan? Ah, no. Ese Jaime Maussan parece que no ha dormido en años, ¿no? Así como, alguien deme un día sepan, por favor. ¿No? Sí. ¿O qué le ayuda? ¿Ribo? No, que sea, ya, aunque sea un mazazo en la cabeza. Pues sí, no, cuando no duermes hasta ovnis ves, ¿no? Entonces, sí. Hasta UFOs. UFOs. Vámonos pues, entonces, esto es Unwound, una banda que rara vez ponemos aquí, pero yo creo que vamos a soltar cual perro rabioso el disco completo, porque... ¿A dónde te llevan, señores? Al cielo y al infierno, y nos vamos a ir con Look a Ghost. Más bien es Look a Ghost. ¡Era un fantasma! Ay. Bueno, vámonos entonces, regresamos con los hechos paranormales de Antifama. Hey there, this is the Wet Nuns telling you that you are listening to Discafinero on La Fama Radio and Antifama. Oh shit, man, I got it wrong. Estás escuchando Antifam. Asu. Asu, qué cosas. Pero bueno, estos Unwound son bastante, bastante recomendables. Y tuvieron que ver alguna vez con Blonde Redhead. Muy buena banda. También. Pero bueno, ya se murieron toditos. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal, ultra, sí, de ultratumba, etcétera? Algo que está bien muerto. Ah, no. Viene el odio. Está bien muertota. ¿No, qué? No sé, ¿te ha pasado así algo de acá del que el fantasma y eso? Nunca me han espantado, pero una vez me pasó Yo todavía no sé cómo explicarlo. A ver si me dan una respuesta. A ver cómo. ¿Qué opinas? Estaba en mi cuarto. Yo voy a ser el Decepticon. Ajá. Estaba en mi cuarto. Me quedé como era, me acuerdo que era vacaciones, que no tienes nada más que hacer, ya acomodaste tu closet, ya sabes, ¿no? Ya cambiaste todo tu cuarto de forma, de cómo estaba la cama y demás. Yo nunca lo recogí. Bueno, a mí sí me hacían hacer esas cosas. Y ya terminas todo y me quedé como que sentada en mi cama pensando no sé en qué. Y se me fue, como que se fue. De repente clarito escuché mi nombre, que me hablaban. Pues, grité el típico mande. Esperaba la respuesta, fue ver a dónde estaba mi mamá. Me dijo, no, yo ni te hablé. Y no había nadie más. Órale. Pero me quedé como que en mi Pero onda. Fue como, Miriam. No, fue como una voz. Miriam. No, fue una voz de mujer como que yo identificaba. Como, digamos, como de la tesitura de la de mi mamá. Pero no fue ella. Bueno, la mente tiene muchos no. trucos también. No, despierta. ¿Y qué? No, no, nada que ver. No puedes sufrir una leve alucinación por el gas emanado por el limpiador. ¿Qué es el qué? Pues sí, hay luego explicaciones, ¿no? El gas que a David intoxicó y le hizo ver fantasmas era más que amoníaco con no sé qué, ¿no? Tú no sé, pero así pasó. Por ejemplo, hay mucha gente que se espanta con los sonidos. Oh, voy a cobrar esta consulta, ¿eh? Para quitarle el miedo a la gente. ¿Por qué? Porque tengo la explicación a muchas cosas el día de hoy. Ya expliqué que hay después de la muerte. Ok. Entonces, cuando hay gente que se asusta, por ejemplo, en la noche que cruje su casa, ¿no? O, no o escucha miedo. Sonidos o cosas así. Hay mucha gente y lo que sucede es que... Y es pura ciencia, ¿no? Los materiales con sí. el calor. Bueno, es que yo vivía en una casa donde hay un domo grande en el... Ah, truena, sí, claro. Truena, entonces yo me acostumbro a ese tipo de sonido. Ah, no sí. tengo problema. Sí, pero hay gente que no, por ejemplo, los muebles, ¿no? O cosas así que truenan o medio se acomodan. Ajá. Uh-huh. Es porque en el día se dilatan y en la noche pues se contraen. Exactamente. Y bueno, hacen... pero es que ya escuches un recorrido acá de mueble, pues eso no tiene nada que ver. Exacto, con que si se escuchan, dilaten. Si escuchan la pistola del ratero arrastrarse es normal, es porque no nada que ver, pero sí son cosas que luego la gente asocia, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, me acuerdo que de niño cuando llegaba a dormirme solo y querías ves que ay voy a dormirme solo y me eché la de Kruger, ¿no? Decías, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, pues me tapo, la solución siempre era el campo de fuerza, ¿no? Me tapo hasta arriba el cobertor, saco la nariz nada más y nadie me va a atacar ni va a suceder nada, ¿no? Entonces, y empezaba yo así como con como respirar más fuerte, atención, ¿no? Como poner atención a lo que se escuchaba y escuchaba pasos. Pasos como en la alfombra, tenía yo alfombra. Ajá. Ya tiempo después me di cuenta que era mi propio corazón, el latido del corazón. De... Al moverse contra el pecho, contra la cama, y las cobijas como se escuchaba. Entonces la mente es poderosa, señores. No sé qué ni qué. Bien decían en Chiquilladas, no existe el coco, ¿no? Sí, había una canción después que decían si que alguien a ti te quiere asustar, ¿no? Ajá. Uy, qué miedo. Qué miedo ver a Roddy con esa greña, ¿no? El mago Roddy. Eso era miedo. Maguito Roddy, con su chalequito. Por siempre. Ah, sí. Y sigue siendo mago, ¿eh? Por ahí, si lo quieres contratar. Ok. Nada más que ahora se encuera. ¿Quién sabe por qué de repente le da por... O sea, sale el conejo y pues ya él se quita la ropa. Pero bueno. Se está volviendo millonario, por cierto. Pero bueno. En fin. Vámonos con Rola, mi chulequita. Sas. Y pues nos vamos con los Fields. Esta banda que pusimos el disco completo. Y si no pusiste atención, estimado escucha, pues puede rescatar en este momento y con la muerte, así se llama. Exactamente. Feels the death, así se ha de sentir yo creo, pero bueno, vámonos. disfrutar de la información deportiva necesitas estar en el área. La mejor manera de vivir los deportes en la compañía de tu locutor, Pablo Vázquez Rivera, el archiduque de la información deportiva. Lunes y viernes, 4 a 5 de la tarde, por www.eldescafeinado.com. Verdadera Radio Online. ¡Ha marcado Iniesta! ¡Ha marcado Iniesta! ¡Ha marcado España! ¡Estamos a dos! ¡A dos para ser! Estás escuchando Antifam. Muy bien. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Que lo que es cosas que te dan miedo. Ay, ah, sí. No. A mí me da miedo. A ver, ya, a ver, ¿qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Pues es que no es de terror, mente así. No, pero ¿qué dices? Ay, güey, si me saca uno. Saca. ¿Sí? Saca de onda, a ver el viento muy fuerte. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, yo puedo aguantarte un terremoto de 10 grados. Guardo la calma. Bueno, no me ha pasado, pero estuve en el del 85. Y generalmente soy de los que lo toman con calma. Ajá. Pero no me preguntes por qué el viento muy fuerte. Sí, no. Yo no aguantaría un huracán, yo creo que sí. ¿Te pones loco? Sí, me amaricono, yo creo. Sí. Rincón. Sí, sí, sí empiezo a firmar mi testamento, la verdad, ¿eh? Ok. Sí, muy gacho. ¿Tienes testamento? Ah, no. No, no puedo hacer en esta servilleta, no. Okay. ¿Y tú? A ver, cuéntanos. Yo no sé, fíjate. No es que no le tenga nada miedo, pero más bien como que... como un poco más a lo tipo inesperado, no sé. ¿No te ha pasado? Bueno, es que... ¿Las crisis? No, no, no, no. Más bien, una vez me pasó que fui, bueno, en el apartamento donde vivía, en la luz del pasillo, tenía la luz como el apagador medio chafón, pues, ¿no? O sea, como que hacía corto. Pegado. Ajá, raro. Entonces bajé, bueno, fui a la tienda, regreso, lo había prendido, no me acordaba, y no, pensé que se había fundido el foco, y tómala. Regreso y alcanzo a ver mi casa, aparte yo estaba sola, y alcanzo a ver claramente cómo estaba prendida la luz, la del pasillo. Dije, ya valió, maíz. Eso me da miedo, por ejemplo. Pero eso es como, sí, como terrenal, ¿no? Sí. De niña, por ejemplo, ¿qué te daba miedo así de hoy, el coco o algo? No, coco no. Que me fuera, no sé, salir como cosas, como sentir algo cuando estaba subiendo las escaleras, que es como hueco, ¿no? Entre escalón y escalón, como que sentir algo que me jalara o cosas así. Pero paranormal, digamos. Ajá, ¿no? Paranormal, pero no... Pues sí, ¿no? Como de algo que... como terrenal, tal cual, o sea, como el viento o algo así, no. ¿No? Mis sustos eran más tradicionalistas, ¿no? El clásico chango en el closet. Ajá. ¿No? O lo desconocido del closet, ¿no? No sabes qué hay adentro del closet cuando lo cierras y cosas así, bueno, ¿no? Sí, ajá. Imagínate, sale un maricón, ¿no? Imagínate. ¿Para qué quieres? Imagínate, sale una... ¡Ay, hola! No, no, no, eso da miedo, ¿no? No quieras. No, pero sí, pues sí, digo, le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a cosas así, ¿no? El famoso coco, ¿tú cómo te imaginas el coco? No sé. No me imagino. No era tan horrible que no podía imaginarlo, dices. No, no imaginaba eso. Bueno, hasta la fecha, por ejemplo, de cosas que me den miedo, películas que son tipo anticristo, esas ondas, eso sí no me gusta. Puedo ver, de hecho hace poco acabo de ver la última de... ¿cómo se llama esta película? No le temas a la oscuridad. Pues sí daba cosa, pero ya cuando la agarré la onda es que la verdad es que yo me río con esas películas, me empiezo a reír. No sé, me da risa así como de, ay, ahorita va a pasar no sé qué. ¡Oh! Todo el mundo asustado y yo me estoy riendo. Es una reacción nerviosa de miedo también. Oh, bueno. No sé. Pero sí. ¿No te choca ir, por ejemplo, con gente que te estruja el brazo cuando pasa algo? Sí, saludos a Fernanda, por cierto. Ah, ¿sí? Puta, sí. Estás quemando. No, sí, es así que dice, neta, vamos a poner un lugar en el Inter entre tú y yo, porque no me toques siquiera. De plano. Sí, porque termina de pasar la escena y dices, bueno, ya pasó, te está asustando, y te voltea y te estruja el brazo. Así de, ¡ay, mis! Y sales peor, pero asustada tú, ¿no? Porque sí, pues es acá, sí, como en no, vivo. No, y aparte, ¿sabes? Mi reacción cuando me asustan es muy mala. Porque yo, digamos que era de gracias a mi madre a tirar el golpe. Así, en lugar de asustarme, ¡oh! ¿No? El típico, yo suelto un fregadazo, invariablemente. Entonces, a mí nunca me pueden llevar esas como casa de susto, ya sabes, no. Ok. Que me dan ganas de pegarles. Nota mental, no ir al parque de diversiones. Nunca. Chuletita. No, sí, okay. Suelto un puñetazo, ¿eh? Lo he medido dos o tres veces que me ha asustado gente que, ¿sí?, conozco. que el típico ¡bu! ¿Ya sabes? Por atrás, no, no sé. Que a los niños les encanta, ¿no? A los niños más chiquitos que les los estés persiguiendo les encanta. Sí. Enfermo. Mentales. Muy bien, vámonos con rola, señores. Esto es Lake Trout y Another One Lost, otro que se pierde, ¿no? Otro más. Otro más al montón. Estábamos viendo ahorita unas fotos bastante desagradables. Sí, de la próxima, de la exposición que viene, WordPress Photo, súper recomendable. Yo tengo varios años que no me la pierdo. Bueno, pero también tiene que tener un poco de estomaguito si les gusta típico, bueno, fotos fuertes de periodismo, pero muy buenas. Sí, impresiona. Sí, digo, este año, por lo que estaba viendo ahorita, viene más fuerte. Y lo que me ha tocado ver otros años. Va a ir más gente, porque los mexicanos somos remorbosos. Sí, ¿te acuerdas el año pasado que estábamos viendo y no me acuerdo de qué país era, pero una muerte, un atropellado, un balaceado, una cosa así? Y estaban unos niños. Por favor, sean conscientes y no lleven a sus hijos. No tienen con quién dejarlos. Mala suerte, no vayan mejor. Exactamente, sí. No, sí. No, tienen que ser cosas de niños. Para eso se quisieron tener hijos. Pero pero no lleven a niños, porque literal niño, ¿y eso es catsup? Dale. ¿No? Sí, hijo, es catsup. Y la mamá, como tampoco lee, tampoco, está media borijona. ¿Por qué están desnudos los dos? Van a un museo y tampoco leen, ¿no? Nada más van así a ver qué ven. Nada más la moronga. Dicen que son fotos así violentas, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, nada más tengan un poco ahí de criterio por ese tipo de cosas. Sí, sí, no lleven niños a ningún lado. Ah, no. Vámonos con Lake Trout. Another One Lost. Another One Lost by the Dust. No. Estás escuchando Antifama. Sas, y hablemos ahora de las pesadillas terroríficas. Y escúchala, la música es ador. Sitting on the banks of a glass. Ay, güey. No me sale esa vieja en la noche, sí. Chillo. Ah, no. Sí es un poco terrorífica la pequeña Scout Niblet, una chata que no se baña, es como una versión echada a perder de Beth Gibbons, así ese tipo de mujer que no es linda. Ajá. Y que no le importa si trae maquillaje o no trae maquillaje, si se pone el vestido de Doña Florinda. Ajá. Es la antidiva por excelencia y está mal de su cabecita. La portada de su disco es ella de espaldas con un chaleco salvavidas metiéndose así en el lago, así como en la noche, y bastante torcidita. Ahorita la vamos a anunciar. Entonces, ¿cuál fue tu peor pesadilla? Que no sea un jefe laboral. No. Ya valió. No, es que típico que ves una película que te dicen no la veas y ahí vas. Y ahí vas, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo de qué era la película, la verdad. Pero yo acomodé un sueño tan bizarro que todavía me acuerdo. Digo, nos llevaremos todo el resto del programa contando mi sueño porque fue largo. Pero el chiste es que era en la escuela. Yo veía que había como tipo asesinos, ya sabes. Y que me correteaban. Y que yo decía que ahí vienen los que matan por matar. Eso me acuerdo. Era un guión impresionante. ¿Sí? Ah, ¿no? Y una porque estructura era lírica. No. Sí, porque pues era más decir por decir. Ahí los que matan por matar. Eso qué. Eso que da miedo. Bueno, yo corría. Ya sabes que empezaba a ver como cuerpos acá de otras chatas de la escuela. Y cosas acá bien bizarras. Sí, me acuerdo que sí me desperté y fui al cuarto de mis papás. Yo no los despertaba, yo me dormía en el suelo al lado de su cama, ya con eso. Sí, o sea, nada más escuchaba la respiración, ¿sí están? Sí. Ok, sí. Sí, ya yo con eso ahí me dormía en el piso. El día siguiente me despertaba con un pie, ¿verdad? En la cara, pero pero me despertaba ya así de, ay, aquí te quedaste. Y yo, che, pero no, los despertaba. No escuchaste, ¿verdad? No pusiste atención. Yo metiéndome, no, mamá y papá se quieren y bueno, pues una explicación así de, yo con ojo de plato ahí. Mira, hija, el cuerpo es débil, la mujer es fuego, el hombre es topa, llega el diablo y sopas, ¿no? Ok, no, entonces eso era doble pesadilla, pero bueno, no me imagino. Pero bueno, eso no la voy a platicar. Okay. Solamente por respeto a mis papás. Ah, no. Está bien, muy bien, vámonos entonces con Scout Niblet y Hot to Death, algo así como le soy sexy a la muerte, ¿no? Ok. Vámonos. El Descafeinado Radio. Sitting on the banks of a glassy river, Mercury flew down to tell me story. As he began, it sounded familiar. Starts with the sound of a lonely girl rocking her own world, shaking her heart down. The day she was born, blue. wears the crown. DJ Death Prince of Now is her name. Hard to death, it gets hard to Estás escuchando Antifam. Pues, hay o no hay, ¿no? ¿Nunca te dio miedo la película esta, la de Eso? El payaso ese broso tenebroso, ¿no? Sí, sí, no, ¡chamacos, voy a gritar! ¡Tápense los oídos! No, a mí esa la película de Eso sí me friqueó. Sí. Yo sí pensaba cuando me bañaba que me iba a salir ahí acá una madre acá en la regadera, ya sabes. ¿Sí? Sí, a mí sí me daba cosa después de esa película. Yo la vi y la vi chico, pero no, yo creo que me daba más miedo Freddy, ¿no? Porque pues sí. Es cuando te vas a dormir cuando ya. Uno, dos, ya te cogí. Ah, no. ¿Cómo era? Pues sí, así te decía Freddy. Agáchate por el crucifijo, ¿no? Sí, está feo, ¿no? Porque pues se supone que dormir es cuando ya. No te importa nada, todo pasó y pues, en tu sueño, desconectas, ¿no? Y resulta que te sale este mono, ¿no? Uh-huh. Y era, ¿te acuerdas de Invasión Extraterrestre? No, estaba muy chiquita. Invasión Extraterrestre, para los que se acuerdan de Invasión Extraterrestre, había un güero que era como muy benévolo y tenía una hija con una chata de la Tierra y tienen una hija híbrida entre los extraterrestres y los humanos. Uh-huh. Él es el actor de Freddy Krueger, que hacía Freddy Krueger. Bastante, bastante peculiar. John Wexford se llama, estoy inventando. Wexford. Y este, y lo vamos a extrañar, ¿verdad? ¿Por qué? No más. Con estos recuerdos. No, es Freddy. Hace poco hicieron una de Freddy versus no sé qué, ¿no? No, el remake de Pesadilla en la Calle del Infierno. Y antes, ya el último recurso fue Freddy contra. Contra con, Freddy. Contra, ah, no. Contra Jenny. No, Freddy contra. En la WWE, no, este, seguro hay una Jenny, Freddy, sí, no, pero Freddy Mercury, no, Freddy Krueger, Freddy Krueger contra Jason. Ah, sí. Que nunca vi una de Viernes 13. Yo sí, pero me daba flojera, así que, ya, ay, ya, ¿eso qué? Cada tres minutos, sí, o las estas de Yo sé lo que hiciste en el baño. Ay, sí, en 1973, ¿no? Yo sé cómo tapaste el baño. Yo sé que... Yo sé, ese tronco era tuyo en 1973. No, pero sí. No. Yo sé quién crayó el baño. Yo sé quién hizo una caca punk en el 93. No. Yo sé quién dejó una caca espía. La caca espía, ¿cómo no? La caca espía de regreso. La que se regresa, ¿no? Cuando le jalas. Estaba ahí esperando su momento. O la caca punk que raya todo antes de irse, ¿verdad? Muy buena también. Eres un experto, por lo que veo. Digamos que en el tema. Digamos que se me da el lado escatológico, ¿no? Okay. No, pero bueno, vámonos con rola entonces, señores, y regresamos con el cierre de nuestro programa. Vamos a escuchar una canción de Low, una banda lenta, mormona y pero no mojigata. Bastante interesante. Creo que ya por ahí en famosa estación de Universidad que Sangona los ponen. Y nos vamos con la muerte de un hombre, de un agente de ventas. The Death of a Salesman. Okay, qué triste, es más, se quedaron con 599 lugares de 600. Okay. Quedan solamente 60 puertas por tocar. No. Pero bueno, okay. Vámonos. Low y Death of a Salesman. Feinado Radio. Verdadera radio online. So I took my guitar and I threw down some chords and some words I could sing without shame. And I soon had a song. I played it around for some friends, but they all said the same. They said music's for fools. You should go back to school. The future is prisons and math. So I did what they said. Now my children are fed. 'Cause they pay me to do what I'm asked. I forgot all my songs. The words now were wrong. And I burned my guitar in. But the fire came to rest in your white velvet breast. So somehow I just know that it's... Estás escuchando Antifam. Pues se acabó el programa, se murió el programa, ¿no? Murió. Por el día de hoy. Se murió todito, señores. Muchas gracias por escucharnos. Por tolerarnos. Por tolerarnos, por reírse con nosotros. Maggie rió. Krusty se infartó, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, recuerden que la repetición es los miércoles de 10 a 12. Dejen de hacer lo que estén haciendo cuando estén trabajando. Sí. Y pónganle el programa. Yo sí lo hago, ¿eh? Ah, no. Yo también, la verdad es que esas dos horas son sagradas. Y pues bueno, recuerden, vamos a tener nuestro siguiente programa, es nuestro segundo aniversario. Exactamente. Así que nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones, no es cierto. Va a haber programa y va a estar muy bueno, así que si eres escucha fiel de Antifama, pues ponle. Y si no, claro, pues recomiéndales también, acerca a tu abuelita que ya no escucha, de todas maneras, a las bocinas para que nos escuche, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Chuletita. Guanas. Y este fue nuestro programa. Nos vamos con Kashmir Gorgeous, una canción del Good Life. Para el que no conoce este álbum, es un muy buen disco. Y pues se la hizo un amigo suyo que murió de cáncer. Contrario a lo que pensaban por ahí en algunos foros, decían que era para algún personaje, ¿no? Es para un amigo suyo, del vocalista de suyo Casper. De él. Casper se llama, qué vaciado, ¿no? El buen Casper, y para su amigo que falleció de cáncer. Y bueno. Esto es Gorgeous, señores. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Antifama Muerte. Ay, güey. El descafeinado radio. Saludos a Neri. Shadows to the day, the crashing planes on smacking weird sounds, leave us gold upon their graves. Our lives become less ordinary, show us that it doesn't hurt to die. Is it so gorgeous? Is it in? Is it revealing? I'm sorry you're having trouble. Goodbye.